blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. This looks like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Dr. Banner. Now might be a really good time for you to get angry. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como va a ser ese estúpido planeta, y en esta ocasión es un verdadero placer para mí introducirles a tres de los cinco miembros del fabuloso equipo DSA. Aquí a mi diestra, desde una galaxia muy muy lejana, el elemento de moda Jibby Jibby, la mascarita, el mismísimo Wookiee. Y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster atravesando el bleed y cuanta dimensión extraña se le ponga enfrente. Sí, saludos a todos, gracias por acompañarnos al único podcast sobre superhéroes en donde no discriminamos a los pelirrojos. No, de hecho los apoyamos, al único que discriminamos es a la bola de idiotas como el de ahí enfrente, ajá. Sí, que no ubica la región, la zona. Bienvenidos a Plaza Nuevo Coacalco, amigos de Estrangia. Bueno, para que la banda que vive por allá se sienta familiarizada y no extrañe, güey. Obviamente, ya saben, nos acompañan nuestros productores asociados y ejecutivos. Tenemos a Juan Espíritu y a Rodrigo Díaz. Uno desde Happy Harbor y el otro desde el Hall of Justice, ¿cómo no? Ahora sí, rápidamente un agradecimiento a uno de nuestros Patreons, a Carito Ramos. En la semana, básicamente el viernes de la semana pasada, nos mandó un mensaje en donde nos comentaba unos incidentes que hubo con respecto a Leslie Jones. Es correcto. Ella es la actriz negra que aparece. No, ella es la actriz, nada más. No discriminemos por su color ni lo uses como una característica, ya que si usas su raza para referirte a ella o su color, vas a ser como James Gunn. La actriz negra de las Ghostbusters, que tuvo que cerrar su página, www.lesliejones.com, porque un master hacker le bajó de iCloud fotos pornochosas que tenía, las puso en su página comercial, las publicó en la cuenta de Twitter de Leslie Jones. O sea, fue todo un... pintó de negro el pueblo del internet, ajá, así de rápido con las fotos. Leslie es ancha, ella es ancha, es grande, ajá, robusta. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Uno, si esto lo comentamos para los Patreons, si ustedes fueran Patreons, se darían cuenta de todo lo que pasa y todos los comentarios más a fondo con respecto a este tema. Pero estamos comentando que aquí realmente lo que ofende no es que le hayan dado baje con las fotos de iCloud. A todas las actrices que tienen fotos pornochosas en iCloud se lo han hecho. Ajá. Kate Upton, Scarlett Johansson, Ariana Grande. Like Lively. Name the actress y... Estuvo en The Fappening. Exactamente. Todos amamos a The Fappening. No es .com, no les voy a decir cuál es la terminación, pero ahí búsquenlo. No la necesitan, o sea, hay Google. 17 páginas de The Fappening, güey, y nada más una es la buena, ¿ok? Sí, las demás son así, ni siquiera son espejos. Pero bueno, el punto de todo esto es que lo publicaron ahí. Me parece a mí una falta de respeto, no porque sea una actriz negra, no porque haya estado en The Ghostbusters, etcétera, etcétera. Se me hace una falta de respeto a la persona... y hacia la comunidad en internet en particular, en general más bien, que pongan las fotos de alguien desnudo en una página que no está dedicada a eso. Ajá. Si quieres, la subieron a, no sé, Pornhub, RedTube, XXHamster, de esas páginas que nunca he visto, pero que nadie conoce además, ajá. Y dirías, bueno, va. ¿Por qué? Pues porque va es el mercado. Ajá, es el target. Pero de repente que, no sé, un niño de 8 años, una cosa por el estilo, que, ay, es que quiero ver a la actriz de los Ghostbusters, dijo nunca nadie, abra la página y la encuentre hackeada con fotos pornochosas, se me hace una falta de respeto al público. Ajá. El hacker se pudo haber sentido así como que la mamá de los pollitos y el, ¿cómo se llama? Y el redentor de la comunidad de los Ghostbusters. Y lo único que está haciendo es hacer el ridículo, en My Not So Humble Opinion, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo. No, la ofensa para mí no es que le haya dado baje a las fotos. ¿Para que las sube? Punto. Sí, es como dicen, el que busca, encuentra. Exactamente. Y si no quieres que algo aparezca, borra el historial. Wookie, antes de que yo muera, borra mi historial, ¿ok? Un detalle nada más que sí quiero mencionar y que se me hace un poco particular al respecto. Prisco, van a ver cómo tiembla aquí la cámara. Ya. Bueno, no justifico, desde luego, los ataques que se hicieron fueron bastante despreciables. Esto ya lo mencionamos más a detalle en el Behind the Mix. Sin embargo, hay dos detalles. Ella trabaja como comediante. De entrada, esa es una profesión que te pone en un punto en el cual sabes que tiene cierto grado de vulnerabilidad. El segundo punto en el cual sabes que tiene cierto grado de vulnerabilidad es precisamente el hecho de que cuando tienes algo de información en un dispositivo móvil que se va a respaldar en otro lado, a final de cuentas es otro punto de vulnerabilidad. Tú ya lo mencionaste. Los casos de Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson, Mila Kunis, Christina Aguilera y Kate Upton son las actrices a las cuales no se les filtró la información. Hicieron ataques que a final de cuentas es... yo creo que su contraseña va a ser perrito tal y ponle la fecha de nacimiento y con eso es como se metieron a sus cuentas. No fue un hackeo en sí. Pero también la cuestión es esa. O sea, recordemos que actualmente no tenemos privacidad en nada. No. O sea, por más que uno... La única forma en la cual puedes tener fotos que son completamente privados es si tú las tomaste con rollo de 35 milímetros y tú tienes laboratorio para revelado, porque incluso las iba a ver quien la persona que te iba a hacer el revelado. Actualmente es muy fácil que cualquier información que tú tengas en un medio electrónico, en tu celular, se pueda filtrar. Entonces, nuevamente, no se justifica, pero es un jalón de orejas para todos, porque recuerden que mientras más estés en una posición más pública, va a ser más la gente que va a tratar de acceder a tu información. Sí, no, te digo, por eso a mí no me ofende el hecho de que la hayan hackeado, no me ofende el hecho de que hayan robado los... O sea, me ofende que las hayan publicado en un sitio que no tenía que ir. Ajá. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, las fotos de Scarlett Johansson en todos los Egostatic y todos los sitios que son públicos están de una u otra manera censurados. O sea, censuran las fotos, tienen esos... Tienen un filtraje adecuado. Exactamente. Es así como que las fotos enteras son para... Si tú pagas tu membresía, tienes la foto sin censura. Si es, nada más estás de metiche porque te llegó por algún link, o sea, está censurada. Aunque recordemos que también en el caso de Scarlett Johansson, no es como si yo las hubiera buscado, desde luego. Se liberaron primero los torrents con esos paquetes de imágenes. O sea, sí estaban como para que los encontraras. Nuevamente, es otro filtro porque no es como si le pusieras Google imagen Scarlett Johansson y no. Lo primero es que te apareciera esto. Ojalá yo hubiera sido así. Digo, no es cierto. O sea, tampoco es tan así de pública la información. Sí, no. De entrada, yo, por ejemplo, jamás he visto las fotos donde está esta mujer embarrándose tocino, que son las descripciones. No me interesa respecto a su persona y me respeto a mí también. Empecemos por ahí. Entonces, tampoco es así como que todo mundo las vio. Esa es la cosa, ¿no? Si no quieres que algo se haga público en las redes sociales o alguien lo utilice, no las publiques. Punto. No te las tomes. No lo hagas, no lo tomes. Mira, que honestamente, fotos pornochosas, yo creo que el 40% de la población que tiene internet se ha tomado fotos pornochosas o ha pretendido jugar al Axel Brown o algo así por el estilo, ¿no? Que le salga o no le salga ya es otra cosa. Pero, aún así, no es porque sea negra, no es porque... O sea, no, ese no es el hecho, porque haya salido en Ghostbusters, no. El hecho es que publicaron las fotos en un lugar en donde no debía estar publicado. Eso es lo que para mí no tiene madre. A mí eso es lo que se me hace una total y completa chingadera. Ajá. ¿Por qué? Porque, ¿qué es a lo que lleva esto? Esto lleva a ver una serie de movimientos por parte de las editoriales de cómics, de las casas de cine, ajá. Por ejemplo, es el caso de Mary Jane para la siguiente película de Spider-Man Homecoming. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Es una actriz, Mary Jane Watson Parker. Mary Jane Watson, sin el Parker porque ella no está casada. Es un personaje creado pelirrojo en los 60s. Era una go-go dancer. Uh-huh. Fue interpretada por una actriz blanca en la última vez que apareció. Ajá, en películas que fueron las de Raimi. Y también la última vez que no apareció, porque recordemos que se grabó algo de material con una Mary Jane, ¿no? En la última de The Amazing. Sí, sí, sí, es correcto. Que sale en Divergente. Es correcto, ajá. Que no sé por qué la cortaron, se hubiera visto bien. Ya para todas las madres que le hicieron a Amazing Spider-Man, un corte más, un corte menos, güey. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Ajá. estamos viendo cómo por crear esa sensación de ser edgy, de ser novedoso, innovativo, incluyente, etcétera, etcétera, empezamos a cambiar la raza de los actores. Hay mucha gente, y esto sí va en defensa de Scarlett Johansson, futura ex esposa de Nightboy. Uh-huh. No sé que ninguna es esposa, todos son ex esposas. Con respecto al caso de Scarlett Johansson y Ghost in the Shell, y esa niña que no sé ni me interesa cómo se llama la actriz que va a ser. Zendaya. Zendaya. Ella, mera. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes se dan cuenta, muchos ranteaban y se quejaban de que, ay, es que ¿por qué no se parece a una actriz oriental que hubieran puesto a... Pongan el nombre de actriz oriental desconocida en Hollywood, ajá, para que nadie no jale taquilla y nadie la vaya a ver en América, ajá, y en gran parte de Europa. Y pongan el nombre de Scarlett Johansson. Ajá. Vean los dibujos. El personaje no tiene los ojos rasgados. Yo, en este caso en particular, no considero que sea un whitewashing. ¿Tú consideras que es un whitewashing? No, de hecho, las reglas del manga y del anime siempre han sido no ojos rasgados. Uh-huh. Esto viene porque los que iniciaron este movimiento aprendieron con Disney. Disney hacía ojos grandes. Uh-huh. No es un trauma de que tenga los ojos rasgados, como muchos idiotas dicen, sino es realmente porque aprendieron con Walt Disney, que era los ojotes, simplemente vean Blancanieves. Uh-huh. Llega esta escuela a Japón y es la que ha perdurado. Últimamente se han intentado iniciar con ciertas series, ciertos mangas donde sí tengan el ojo rasgado, pero no ha pegado porque están ya acostumbrados a otro tipo de ojos en los rostros. El efecto Bambi que le dicen, ¿no? Exacto. O sea, que es, ay, es que ve, se ve más tierno y jala más gente y bla, bla, bla, bla, bla. Ajá. Entonces, en este caso, yo en particular sí defiendo a Scarlett Johansson para interpretar el papel en Ghost in the Shell, porque al final del día no se ve un gran cambio del personaje. Insisto, todos aquellos idiotas que defienden, que la atacan, es que no, es que no se parece, güey. Es como si hubieran cambiado de dibujante, punto. El color y la raza ya es una cosa muy diferente. Que de hecho a Scar yo sí le hicieron acá efectillo rasgaojos para que no se vea... Se ve mami, de todos modos, la voy a ir a ver, no me importa. Pero para que no se vea tan occidental, ajá, que se vea más oriental para lo que es el anime. Ahora, por otro lado, estamos hablando de lo que es raza. Ahí sí es donde yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si el personaje de origen no fue creado como negro, no se necesita. Hay un artículo que no les voy a poner en la página de Facebook, porque está en inglés, no le van a entender y tienen que leer mucho y tiene muy poquitos dibujos. Pero está muy interesante, que se llama The White Privilege. Ajá, que es para los que no entiendan, o esos que quieren defender el idioma, se llama El Privilegio Blanco. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un ejemplo muy, muy cool, no sé si alguien recuerde en los 90s ese gran movimiento, no, ese gran movimiento de la raza, ¿no? De los creativos y creadores que no hayan sido sajones, que no hayan sido descendientes sajones. Liderados por Wayne McDuffie. Exactamente, qué gran escritor Wayne McDuffie, ¿eh? Ahora sí que lástima por su deceso, pero era un gran, gran creativo. ¿Qué es lo que pasa? Salió Mileson. ¿Qué era Mileson? Mileson era la respuesta de las minorías a las editoriales y a los grandes personajes sajones. Ajá, ¿por qué? Porque pues Superman es blanco, no, acá tenemos un alienígena negro. Estaba el Blood Syndicate, que eran todas las minorías en una sola banda. Estaba Hardware, que era negro. El Iron Man de los pobres, porque era mecánico, pero... Ajá. Era como el mecánico de amor, ¿no? Exactamente. Mecánica popular. Exactamente. Estaba Static Shock. Uh-huh. Ajá. Que de hecho es un personaje muy, muy popular. Que de hecho creo que fue el único que sobrevivió en cómics de toda la línea de Mileson. Y que curiosamente después fue escrito y dibujado por un blanco. Bueno, por dos blancos. Pero bueno, el punto de todo esto es que estamos viendo lo que es el White Privilege. No sé si recuerden la historia de Icon. Si no, se los voy a resumir en breves fragmentos. El primero es, estamos hablando de un alienígena que sí es alienígena, o sea, no es un bebé, ya es un adulto y es un ente maduro que cuando llega a la Tierra, el print genético de la nave le dice, ¿sabes qué? Pues llegaste al sur de Estados Unidos, aquí la mayoría de la banda que veo es negra, pues órale, para que la gente te acepte, pues vas a ser un baby, ¿no? Entonces es adoptado por gente negra. Él al final del día termina siendo un esclavo. Él, con todos los poderes que tiene, etcétera, etcétera, no tiene la oportunidad de explotarlos. Ajá, sus hazañas y proezas no son aceptadas. Más bien tienen oportunidad de explotarlo, pero a él. Exactamente. O sea, todo lo que él hace por ayudar a la banda no es así como que alabado ni aplaudido. Es simplemente, pues eres bestia de carga, eres negro, güey. ¿Cómo eran las cosas en esa época? Volvemos a lo mismo, y es algo que siempre hemos insistido mucho. Se llama temporalidad. Y aparte de temporalidad, yo creo que es importante, antes de que retomemos eso, también el factor contextualización y cómo la historia de repente tiende a reescribirse, pero en factor percepción. Recordemos que, ¿cuál es el presidente que hace no la emancipación, pero sí asegura las garantías individuales para la raza afroamericana en Estados Unidos? Abe Lincoln, el cual era republicano, recordemos eso, no era demócrata. No. Los republicanos curiosamente han estado más en pro de las minorías, aunque les ardan las orejas. Uh-huh. Y él, el hecho de que él estuviera poniendo una enmienda o algo en la ley en el cual dijera que ya no iba a haber esclavitud, no significaba que a los negros se les viera como gente igual. No. Simple y sencillamente era como una norma laboral. Entonces, sí. También hay que entender esa contextualización también. Cambiaron de esclavos a empleados, nada más. Exacto. O sea, no es de que, ya, trátenos como iguales. No. No somos iguales. No somos. Busquen la película de Glory, que es muy buena, donde se trata ese tema, precisamente ambientada después de la Guerra Civil estadounidense. Sí, iba a contar un chiste, pero es impresionantemente racista. Tan racista que me dio risa y dije, la banda es muy estúpida, no lo va a aguantar. Pero bueno, el punto de todo esto es que vemos cómo de entrada, obviamente, se hace la comparativa. Eso es un crossover que se hizo entre Milestone y DC Comics, Superman y toda la banda de Milestone, que se llama Worlds Collide. En donde toda la Super Family se enfrenta a los personajes de Dakota. Dakota era la ciudad imaginaria de Milestone, ¿no? Así como que el metrópolis de Nueva York de Milestone. ¿Qué es lo que pasa? Hay un individuo muy raro que es así como que un dios universal muy extraño, que decide que, pues, que no puede haber tanto duplicado entre los universos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando dos superhéroes de las mismas capacidades se conocen, Wookiee? Pelean. Exacto, ¿por qué? Para hacerse amigos. Exactamente, ¿eh? Por eso los insulto. No, en realidad no mentes, los insulto porque me causa placer, no porque quiera ser su amigo. Pero bueno, el punto de todo esto es que ninguno de los dos pelea, pero ahí se hace la analogía. Lo que ya comentaba del origen de Icon y el origen de Clark Kent, ¿no? Bueno, de Superman. Donde sí es cierto, de entrada el que es más americano y es más, más alienígena es Icon. Curiosamente, ¿por qué? Porque Icon, en la época de donde ya está con Superman, ya tiene 150 años. Estamos hablando de que era un negro republicano, abogado y de varo. Ajá. Y al final del día, no, sus proezas nuevamente, sus hazañas, no eran tomadas en cuenta al mismo nivel de Superman. De hecho, me da mucha risa, porque la primera vez que sale como superhéroe, en los primeros números de Icon, se pone su capa, bueno, creo que la sidekick es la que le dice, órale, güey, vas, porque tienes poderes. Llega y mira, la policía quiere atrapar a ese tipo. Y la sidekick le dice, no, güey, espérate, no seas tonto, no bajes, te van a apañar. Es la policía. ¿Por qué no me van a, por qué me van a agredir si yo nada más los vengo a ayudar? Y en ese momento se viene integrando mi supercarnalito, el buen Zico. ¿Cómo están? Uh-huh. ¡Carnalitos! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Baja exactamente, llega, hola, ¿qué onda, policía? Los vengo a ayudar, yo soy Icon y tú, maldito negro. Llegas, levanta las manos, pon y adopta la posición, ¿no? Y así como que, what the hell. Y la frase con la que cierra Icon es, apuesto que esto nunca le pasa a Superman. Y sí es cierto, ahí es donde vemos el whitewashing, o sea, que el white privilege. Superman pudo llegar muy tranquilamente, salvar el avión o lo que sea, y nunca fue así de que, a ver, güey, adoptando posición de rodillas y las manos atrás, ajá. Pero también aquí hay otro detalle, volviendo a la contextualización de todo, ¿quiénes son los creadores de Superman y quiénes son los creadores de Icon? Icon está repitiendo básicamente el mismo tipo de historia con otro contexto por la raza. Uh-huh. En el de Superman se está inventando sin ningún contexto previo, pero los creadores de qué origen son. Por eso es el Superman, es la repetición de la historia de Moisés. Uh-huh. Es el inmigrante, el illegal alien que llega y empieza a forjarse una vida literalmente desde abajo hasta la posición en la cual está. Uh-huh. Pero lo curioso y lo interesante de Icon es, bueno, tratemos de aplicar eso mismo porque no están creando nada en sí, están adaptándolo para su nuevo contexto. Que de hecho no les interesaba crear nada nuevo. Sí. Cuando hicieron Icon simplemente es, vamos a demostrarles qué es lo que pasa cuando un personaje de color tiene la misma historia, o sea, cómo no es tratado. Y ellos nos dijeron, perdón, pero aquí sí estamos hablando en el contexto racial. Uh-huh. Les estamos, a nosotros sí nos interesa que la gente vea cómo se trata a las minorías, contar historias desde el punto de vista de las minorías. No repetir a pie puntillas lo que es la historia de Superman. O sea, hay que ponerlo con los problemas que tiene una persona de raza negra, latino, oriental, whatever in the morning. Que es, por ejemplo, es una de las cosas que son interesantes con The Blood Syndicate. Que al final del día no deja de ser una pandilla. Y es una pandilla que, por más que trate de ayudar a su comunidad, siempre termina metido en problemas. ¿Por qué? Porque no lo dejan de ver los policías de Dakota como fucking gangsters. ¿Sí me explico? Entonces, aquí... Y aquí hay algo muy interesante. Dan estaba mencionando hace en una plática fuera de programa los números en donde se encuentran los títulos de Milestone. Ninguno, incluyendo a Icon, que era el cómic más vendido de Milestone, ninguno está arriba de los 200. O sea, no hay uno que digas, ¡ay, es un top 100! No lo hay. De hecho, todos son de 200 para abajo, estoy en lo correcto. Es el que está más arriba, es en el 197, es Icon precisamente. Uh-huh. Y de ahí mencionamos, en el 200 estaba Black Lightning, que es parte de DC, aunque sí, no sea de Milestone propiamente. Y de ahí ya están todos para abajo. O sea, Blood Syndicate en el 206, Hardware en el 209, Static en el 211. O sea, las ventas no los mantenían. Uh-huh. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso nos demuestra, y es una realidad, ¿eh? O sea, esto no es netamente racismo mío. O sea, es la verdad verídica. Mi carnalito ya está... Va a hacer un comentario ahorita interesante porque ya puso cara así de que pinches negros, ¿no? Che, negros, pues cabrón. A nadie le importa un personaje nuevo que no sea sajón. O sea, qué chido que ya me creaste tu personaje negro. Ojo, con Black Panther no es americano, es africano. Y no, nunca fue protagonista hasta como 20 años después de su creación. Bueno, como 10, 12 años. Un detalle antes de que Chico nos aporte, porque sí trae la cara de que ahí voy. Recordemos otro detalle. Están representando minorías. Son minorías. O sea, creo que por eso... ahí va tu comentario, ¿verdad, carnal? Cómic para minorías no puede vender mayorías, no mamen. Exactamente. Güey. O sea, no mamar. O sea, estás viendo las voces, como dice muy bien, por lo que están hablando de McDuffie. En un principio, digo, entre otros escritores, Milestone, raza negra, que es Milestone, pero bueno, los punta de lanza era Dwayne McDuffie, uh-huh, y me parece que también... Christopher Priest, exactamente, es el que se me estaba olvidando, Christopher Priest. Entonces, evidentemente, es como el caso Miles Morales, quieras que no. El caso Miles Morales fue apelar a... ese sueño que tienen los negros de verse representados como un gran héroe. Como un blanco. Americano. No se oye mal, pero como un gran héroe americano. Uh-huh. Como lo dijo muy bien mi carnalito, Black Panther, uh-huh, es africano. Sí. Storm es africana. Por más que le hayan dado la nacionalidad, güey, me vaya valiendo. Bueno, o sea, ya saben, es que eran White sus Tiger, papás. White Tiger es americano de origen latino. Pero latino y todo, o sea. Pero de veras, ¿cómo creen que un cómic de minorías va a vender mayorías? O sea, es muy difícil. Es la única manera de lograr combinarlo, de cierta manera, es contando una mentira mil veces, de cierta manera, o sea, como en 1984. O sea, la historia, repetida varias veces, se va convirtiendo en verdad. Uh-huh. Igual y estamos en la época en que todavía nos damos cuenta de esas cosas, en las que cambian personajes de etnia en las películas y todo, ¿para qué? Para que vendan. ¿Y para qué? Para alcanzar esas minorías que probablemente, porque hay que ser cierto, hay que ser sinceros, las personas que se identifican como minorías, como perradistas, como lo que sea, Morenazis, cuando tú les tratas de llegar con un personaje netamente capitalista, un personaje netamente conservador, uh-huh, o como quieras verlo, de todos modos, no, lo único que van a hacer es rechazarte, ni siquiera lo van a leer. En cambio, si les das el hecho de te voy a engañar, te lo voy a disfrazar de Gasparín con una sábana blanca, uh-huh, probablemente le echen ojo, aunque sea para criticarlo, pero ya cumples el cometido de que alguien más se integre. Pero un cómic de minorías para minorías nunca va a tener grandes ventas. No, y de hecho, el que cambien a un actor o una actriz de raza, que es básicamente con lo que iniciamos el programa. Supongo que están hablando de Zendaya. Sí. No, primero de Leslie Jones y después de Zendaya también. Bueno, Leslie Jones no tiene mal de lo que le hacen, pobre, o sea, honestamente. Y qué mal que nos expongan a nosotros si tiene fotos desnuda, qué poca madre. O sea, que alguien piense en los niños. Sí, güey, o sea, no manchar en mi vista, cabrón. No, es lo que te digo. Pero honestamente, no se vale. O sea, está bien. O sea, sí entiendo el plan per se. Yo creo que Spider-Man... Yo le tenía muy buena fe, no sé qué pensar ahorita. Le deseo la mejor de las suertes. Pero no la voy a ver el día del estreno, güey. No, sí, ¿por qué no? Probablemente sí, si tengo chance sí. Porque ya no estás en edad, güey. Pero, no, sí, no. Ya hay que madrugar al día siguiente. Exactamente. Pero la neta, es un desmadre lo que están haciendo. O sea, ¿tú crees realmente que el que pongan a Zendaya como Mary Jane va a llevar más gente al cine? No. Va no, a pero probablemente a que la crítica... La va a hacer ruido. Crítica de raza negra, ojo, no la audiencia, insisto, pero la crítica de raza negra sea feliz. Si estaban quejando porque no había un negro en los Oscars. Ahora, ¿tú crees? Yo creo que el hecho de que haya una Mary Jane, que otra vez, yo no sé, me cae que minoría, los pelirrojos, no chinguen. Cada vez son más minoría. No, sí, no manches, o sea, está grueso, o sea, ¿qué van a inventar? ¿Tú que crees? Mary Jane, también, el papá... Ah, pues el papá pudo haber hecho algo raro, ¿verdad? Y con... Más bien la tía, ¿cómo se llama? Ana era la rara, ¿no? Porque papá, pues bueno... El punto de la que hizo algo raro, ¿sí? ¿No? Once you go paterno. Black, you never go back, es lo que cuentan. ¿Quién sabe? Pero aquí, ojo, ¿tú crees realmente que la banda va a decir... Los críticos de color, los críticos negros. Van a decir, sí, porque puede ser de color amarillo. Que los críticos negros van a decir, ¡oh, sí! Qué bueno que hicieron a un personaje blanco, negro. ¿Tú crees que van a estar contentos con eso, güey? Honestamente. No sé qué pensar. O sea, honestamente, eso no es algo que busquen, yo creo. O sea, ellos como tal, insistimos, que aquí siempre hemos insistido, creo que es lo que decimos todos en el programa, que el chiste es desarrollar personajes negros como tal, que sean de interés. O sea, un Black Panther, desde su concepción, está bien pensado. Por eso gustó en la película. ¿Cuántos ongoings ha tenido Black Panther? No sé, como 4 o 5. ¿Cuánto ha sido el que más ha durado? Yo creo que... ¿100 números? Sí, creo que sí. ¿10 años? Probablemente. No estoy seguro, pero para eso está mi tumbaburros. Uh-huh. Lo gusto. Bueno, ok. Lo busco, pero las últimas encarnaciones no han pasado del 20. Ok, eso es a lo que vamos, lo que yo comentaba al principio del programa, que era Black Lightning. Que empezó como Buck en Superman. Nunca ha pasado del número 50. Static, yo creo que es el que más ha tenido. Static nunca ha pasado del número 30. Ni con McDaniel dibujándolo. Híjole. Es que personajes negro como físico, tal, ni Cyborg, obviamente, que son nuevas las series. Siempre era pero Titan. Cyborg era Titan y no era simplemente por la homogenizar a un grupo. Era, ¿sabes qué? Vamos probablemente a Miles Morales lo voy a conseguir más fácil. Ahorita que lo estás mencionando y aquí sí voy a aprovechar la pauta. Pero los robots que tienen, no lo voy a conseguir. Es que estaba revisando y haciendo una... Ya hablamos hace rato de lo que pasaba entre el 95 y 97 con los títulos de Milestone. Ahorita revisando con los títulos de Marvel de dos personajes a los cuales cambió ya sea el género o la raza. Spider-Man está en el 48, creo. Uh-huh. No, Spider-Man está en el 46 con Miles Morales. Se ha posicionado bien y ha sido un título que ha tenido una consistencia. Ha estado bien escrito. El de Thor, que está en lo mismo, está en el título, en el lugar 52. Uh-huh, aquí sí. Lo mencionamos más que nada. Pero como estabas diciendo, Thor no ha tenido tanto problema. Uno, porque Jane Foster es un personaje que ya la gente conocía. No la volvieron negra, no la volvieron nativo americana, no la volvieron asiática. De hecho, Thor tuvo un uprising en sus ventas cuando pasó eso, por el interés y el morbo como tal. Pero ahorita ya se estableció. Ya se estableció en los números que siempre ha vendido Jason Aaron con Thor. Pero ojo, yo insisto, el éxito de Thor no es porque... Si hubieran puesto a Eric Masterson le fue bien, porque de una u otra manera... Eran los 90. No, y Eric Masterson era el nuevo Don Blake. Sí. Ajá, entonces no había esa familiaridad. Jane Foster, hay esa familiaridad. Ajá. Y como bien dijiste tú, Dan, tienen a Odinson. Ajá. Que sigue siendo el personaje reconocido. No te sustituyo el estelar, simple y sencillamente deja de ser estelar. ¿Qué fue lo que pasó? Hulk sigue siendo Hulk. Nada más el alter ego es Amadeus. O sea, no, la personalidad sí cambia, pero al final del día sí es la madresota verde grande. Bueno, pero acuérdate que el mismo Hulk, curiosamente, cada encarnación es una distinta personalidad. Uh-huh. Del desquiciado Banner. Exactamente. Pero ahora fíjate, ¿qué fue lo que pasó con Steel? En el Reign of Superman, de los cuatro títulos, el que menos vendía era Steel. Sí, es correcto. De luego, ¿Qué otro personaje así negro? No nos hagamos pendejos, pero no vendía porque el morbo de esos cuatro títulos era saber cuál era el Superman verdadero. Sí. El único que supimos que nunca iba a ser, honestamente. Ojo, que se manejaba al principio, en los dos primeros números, es que era el alma de Superman. Y no, un judío nunca va a encarnar en un negro, llégale como quiera. Sí, sí, porque mira, dirán lo que sea, pero los judíos son bien racistas también, cabrón. Sí. Pero oféndale a quien lo ofenda. Sí, pero tío, entonces ese básicamente es el problema, que realmente yo dudo mucho que si hubiera sido, así nada más para terminar, si Mary Jane en Ultimate, en el universo Ultimate de Marvel, si a Mary Jane lo hubieran hecho negra, a lo mejor no hubiera habido tanto problema. Ajá. Pero, ¿qué fue lo que pasó con Fury, con Nick Fury? Todos los ñoñitos, los tres seguidores de... los tres güeyes que eran fan de Nick Fury, no mentaron madres hasta aburrirse. Saludos, Paladín. Uh-huh. La cosa es que, por desgracia o por fortuna, en el universo Ultimate era Samuel L. Jackson. El dibujo era Samuel. Por eso yo creo que no hubo tanta bronca. Sí, cuando dijeron, y lo voy a interpretar a Samuel L. Jackson. Ah, bueno, sin broncas, güey. Háganle como quieran. Pero, digo, entonces, básicamente esa es la cuestión. Yo honestamente no creo... No creo que vaya a llevar más público del que podía llevar. Sí creo, como lo comenté en el principio, mi opinión. Sí, Spider-Man viene de un flop en el cine en cuestión de crítica, no de taquilla, de crítica, que por eso cortaron el proyecto con en donde aparecía Andrew Garfield, el de Mark Webb. Ajá. Si cortan lo de Mark Webb para sacar Homecoming y todo ese rollo, es porque no les pegó como debía haberles pegado. ¿Cuál es la mejor manera de rehacerlo? Haz un reboot, mételo en Avengers, comparte derechos y shalakafluki, güey. No va a llevar público negro al cine y no va a hacer que los críticos negros la aplaudan. ¿Por qué? Porque van a sentirse profundamente ofendidos porque un personaje blanco lo hicieron negro y no pudieron haber creado un interés auténtico. No creo que lleguen al grado de ofensa, pero... Mi apuesta es que sí. Es más, te apuesto un café, aquí lo digo en público, no apuesto más. Te apuesto un café, carnal. Ajá. A que la crítica de raza negra, ojo, no la crítica en general, fíjate, la crítica de los negros va a estar ofendida. Hay una página que es la voz de los superhéroes negros, no me acuerdo, Black Superheroes o algo así se The llama. Black World. Algo así, ahí valdría ver la pena la crítica, porque ellos son netamente de agencia. Pero la banda está de testigo, ¿eh? La banda, ¿cuándo sale esta película? ¿En 2017? Es correcto. Ajá, ¿el año que entra? Sale. Ahí está la apuesta, la banda está testigo. La crítica negra, ojo, sí, viene ese crítico. Sí. La crítica de raza negra. No lo que diga Borch, no, ni nada. No, va no, a estar nada. Ofendida. Para lo que me importa, de todos modos, eventualmente la vamos a ver. Es que fíjate que lo más raro es que no he visto, pero según yo ya le cambiaron de raza a todo mundo menos a Peter Parker. Qué bueno, imagínate. En serio, creo que... No, Tony Stark sigue siendo... No, sí, pero en sí, los personajes secundarios, muchas gracias. A Flash también, ¿no? Bueno, Flash tenía su destino sellado, aunque no lo quisieran negar. Desde que salió en la tele en una serie exitosa, valió mal. Uh-huh. No, a Flash Thompson. ¿Eh? Ah, sí. Es Flash Thompson al que le cambiaron la raza. Tienes toda la razón. ¿Ahora qué raza es? Bulterrín. No. Ah, oh, mi Dios, es Boxer ahora. Sí, no me acuerdo, el personaje era negro, era Venom. Entonces a Flash Thompson le hicieron negro. Saludo al buen Jerry Sandoval, que qué chido le está quedando su Space Knight, su Venom Space Knight. Hay un comentario rápidamente que quería hacer. ¿Se acuerdan que aquí estuvimos promocionando mucho también el título de Black Panther en su primer número? Uh-huh. Y que no es propiamente movimiento de agenda, pero va junto con pegado. Porque pones un escritor que quedaron durante mayor tiempo esa mala interpretación sobre su raza y su género. Entra Ta-Nehisi Jones, el cual es un escritor muy bueno. Excelente. Y entonces, tuvo muy buenas críticas en su primer número, pero ahorita ya los comentarios en general, incluyendo gente de su misma etnia, es que esta historia no nos está hablando nada acerca de los temas que nosotros tenemos como relevantes. Güey, es un pinche rey en África. ¿Cómo quieres que te represente a ti en el Bronx? Exactamente. Entonces, parece esta Cage. Parece esta Cage. Entonces, está Cage. Lo debían haber puesto en Cage. Si querían eso, exactamente. Cage. Pero eso es lo malo de las mismas críticas. Cuando criticas y esperas un cambio social y todo, aprende a pedirlo de dónde. Es como siempre hemos dicho, si vas a establecer una crítica, ve cuándo se hizo, cuándo se escribió, en qué entorno se desarrolló. Es lo mismo. Ahorita, si quieres que represente problemas actuales en Nueva York, en el Bronx, como dices muy bien, carajo, no escojas a Black Panther. Mm. Aunque ya lo mandaron a vivir a San Francisco, fue una chingadera. No, es su gato y... Como quieran, güey. Será su pantera, güey. Bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. El único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta. Y nosotros nos vamos a buscar la libertad. Nos vamos con el Hoff, vamos y venimos. That's my secret, Captain. I'm always angry. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking for Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. I'm not what you would call a catch. And I'm definitely not the guy you bring home to your mother. I work long hours. I run with a bad crowd. I lie, I cheat, I steal. And I promise I'll never remember your birthday. Honest man, you've been talking. Seriously, I'm no good for you. But one day, I might just save you. Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes y tanto cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este planeta. Y le recordamos que... Este segmento llega a ti por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior comenzamos platicando acerca de todos estos problemas con la actriz negra de las Ghostbusters. Ajá, y todo el hackeo. Y los problemas que puede representar, los ataques a los que está expuesta la niña Disney, que va a interpretar a Mary Jane en Homecoming. Uh-huh. Que de hecho ya el título se oye así como que medio pornochazo también. Bueno, todo el mundo dice que ella va a ser Mary Jane, pero no ha sido oficialmente... Es que también eso yo estoy de acuerdo contigo, Wookie. Tantas veces hemos oído tanta mamada. Acuérdense, hay una cosa muy interesante. Está casteado para esta película el actor en el cual se basó Miles Morales. Ok. Nada más. Es Danny Pudding, ¿no? Ajá. Ese va a ser el amigo de Peter Parker, ¿no? El mejor amigo de Peter Parker. Otra. El mejor amigo que dijimos que... El director salió y dijo, están güeyes, este güey no es. Okay. O sea, hay tanta especulaciencia, pero lo único que sí sabemos es que es una mezcla racial, cómica, musical lo que están haciendo en esa película que no tiene madre. Pero ahí sí no sé qué vaya a hacer cada quien. Lo único que sé es que Spider-Man, la tía May y Iron Man son los únicos que sé quién es quién. Que son blancos y que no cambian de raza. Exactamente. La tía May de edad. Pero ¿le ves algún problema? No, me oyes no, quejándome, no. Nada más es el comentario. Y eso fue el apunte, güey. Acuérdate. Sí, Gilfs aquí por Ailes. Ah, sí. Acuérdate sí, que porque sound. La Tilf. Sí, sí. La Tilf, exactamente. Pero bueno, yo insisto, aquí, si en realidad termina siendo Mary Jane esta niña, después de eso que le pasó a la actriz negra de los Ghostbusters, la niña se expone, o la expusieron en el estudio en Sony, a una cantidad de ataques. Y de hecho, ¿Por qué todo lo tienen que subir a la pinche nube, güey? Se toman unas fotos encuadradas ahí con quien quiera. Que la pongan en Twitter más rápido, ¿no? No manchen, güey. Parece que están en los discos duros todavía, no sean pendejos. O sea, por Dios. Lo que estábamos comentando, güey, es que ya ahórrate el paso. Ya nadie busca en los discos duros. Güey, por eso es lo que estamos comentando. Ahórrate el paso, publica tus fotos directamente en Tumblr, en Reddit y después en iCloud. Como lo, y se hace famosa como la Kardashian. Exactamente. Exactamente. Ahora, por otro lado, y hablando precisamente de cuestiones que nada tienen que ver con... nada, hacer un comentario que se me olvidaba con la cuestión de la raza. Precisamente hablando de lo que es Icon, estábamos hablando de la sidekick de Icon, que es Rocket, que de hecho es la que inspira, la sidekick que inspira. Hay cosas muy buenas, hay cosas que son una reverenda basura porque son muy raciales. Pero el punto de todo esto es que Rocket es la sidekick de Icon, es la que inspira a Icon a convertirse en superhéroe y es la como que la lo guía. En algún momento del ongoing de Icon, Rocket termina embarazada del cartero. O algo así por el estilo. Nadie sabe en qué. Pero al final del día a nadie le interesó. O sea, no se creó ese movimiento de crítica o de wow, el fenómeno wow que se buscaba, quiero yo pensar. Que eso era lo que buscaban. Porque, perdón, eso se va a ir más racista de lo que suelo ser, pero es cierto. Al final del día es la niña negra que termina embarazada. Punto. Y ahí, no pasó de eso. Por más patético que se escuche, no pasó de eso. Siendo igual de racista, ese es el equivalente a una embarazada del Conalep. Básicamente, sí, güey. No es racismo, es estadística. Exactamente. Ahora, por otro lado, pero para que veas lo que es el white privilege. En Robin pasó algo muy similar. Spoiler, que era la sidekick de Robin. Por ponerlo. Qué bueno que dijiste. Creí que ibas a dar un spoiler, güey. ¡Spoiler! No. Stephanie Brown, eventualmente conocida como Batgirl. Y Robin. Y nuevamente, spoiler. Es spoiler otra vez. También todo se embaraza. Bueno, la embarazan porque no sé, no es así como que... Sin inseminación. Exactamente. ¿Ella no se forzó en Robin? No, de hecho era en un pandillerito. Generalmente son inseminaciones todas, güey. Sí, artificiales o no, pero todas son. Eso a mí del Espíritu Santo a mí, ¡ñe, la manga! Pero bueno, el punto es que Stephanie Brown termina embarazada. No quiere abortar. Lleva el embarazo a término. Pare. Tiene un parto. No sé cómo se diga en español. Gave birth. ¿Así de rápido? Dale. Sí. Es un foquito, güey. Usted ya se alivió, pues, que estaba enferma, güey. No, pues, creo que no has cargado uno. Nueve meses, no, ya que nacen, sí. Es que vieras qué alivio cuando salen a... A lo mejor es por cierto, vi una mujer embarazada de 17 meses. ¿Cómo? No manches, no es... Sí, es el récord mundial. Es un elefante, güey. Esta no era mujer, elefante. Yo creo que sí. Alguna porquería debe haber hecho por ahí. Pero bueno, el punto es que Stephanie Brown decide dar en adopción al bebé. Y se dio una serie de comentarios y se dio una serie de polémicas y críticas al respecto impresionantes. Tanto así que la tuvieron que ratconear cañón, güey. O sea, cañón, cañón, cañón, y eso ya nunca pasó. O sea, ya de repente, ¿y el bebé? ¿Cuál bebé? Ya ves, hoy talla cero otra vez, no hay pex. Usaron la técnica Peter Parker. Exactamente, sí, sí, sí. Si le funcionó a Marvel, nos funciona a nosotros con spoiler. Ok, sí, sí, a huevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde estamos viendo lo que es realmente el white privilege. Si es un personaje de raza negra, a nadie le importó. O sea, por patético y lastimero que se escuche, sí, a nadie le importó. Cuando el personaje blanco realmente causó un estruendo en el mundo de los cómics en ese momento. Con Icon nuevamente lo mismo. Mientras con Icon era perseguido, bla, bla, bla, Superman nadie le dice nada. O sea, es alienígena, apáñalo. Y vamos a abrirlo, así como lo pretendieron hacer con Icon. Ahorita que mencionabas, y tomando el mismo punto, pero ya nos pone una ruta distinta, de repente se hace mucho ruido por el whitewashing, digo, aquí mismo le hacemos ruido, pero ¿qué es lo que pasa cuando hay casos a la inversa? ¿Qué casos hemos tenido en los cuales un personaje de color o de otra nacionalidad es sustituido por uno blanco? Yo no recuerdo ninguno, honestamente. ¿Sí? Es que es lo que estoy tratando de hacer memoria, porque la semana pasada salió una nota precisamente con la referencia de lo de Mary Jane, uh-huh. Y nuevamente mencionó personajes que yo fue así como que, pues, ok, como que no ubico. No, es que honestamente, creo que lo más cercano que hubo fue el ranteo, y de hecho fue por desconocimiento de la escritora o dibujante, no me acuerdo qué era, por Daniel Rand. Marjorie Liu. ¿Por qué no lo hacen oriental? Porque el personaje no fue creado así, tarada. Punto. Es correcto. O sea, es el blanco clásico que se va en busca de su redención, la madre, etc. El niño rico que quiere la redención. Ajá, uh-huh. Sí. Batman. No, él quiere venganza. Quiere venganza. No, él quiere justicia. Quiere venganza y aprende que es mejor justicia. Ok. Ok. Fuera de esos detalles. Blue Beetle sería el único caso, ¿no? Porque era Ted Kord y luego es... Como comentario, pero nada más... es por cuestión de legado, o sea, no es que haya sido... Pues digo, es como lo más cercano, creo. Tengo, sí. Okay, tengo algunos casos... 62 números, perdón, nada más. Uh-huh. El que más duró de Black Panther. O sea, güey, no llegan a 100 números. Estamos hablando de números. Poquito más de 5 años. Llegó de a 5 años. En Marvel ya no hay título que dure más de 3, güey. Todos se rebotean. Cuando había series, aún así el Capitán América también cuántas tuvo. El Capitán América llegó al 300. No, güey. El Capitán América está jodido. Yo empecé a comprarlo en el 400, es Secret Invasion. No, Galactic Storm, en el 400. ¿Qué fueron los números? Fueron 460 números, 448 es cuando Wade lo escribe, uh-huh. Más o menos. Fueron como 470 números más o menos lo que salieron, después salió el número 1. No, sí, tuvo más. Pero lo que voy a decir es que, por ejemplo, Captain America, con los personajes de Marvel, con toda su cantidad absurda de reboots, de relanzamientos que hay, estamos hablando que es una presencia constante en los cómics. No es de que de repente, ay, Captain America, cancelan el número y en lugar, lo van a rebotear otra vez. Bueno, Black Panther ha ligado, o sea, sí ha estado, porque Black Panther se suspende en el 62 y se relanza con el 1 y dura otros 50 números. Okay. O sea, técnicamente sí podría, si lo sumamos, sí ha estado continuos en meses de publicación, uh-huh, con más de 100 números. Pero ahí son, sí, una presencia constante. Por ejemplo, sí, ahora vete del otro lado. Flash. Es el caso que le pasaba mucho, ¿no? Flash se cancelaba, ¿no? Dentro de lo que cabe. No, Flash duró hasta el 133, 122, que fue Flash Comics. Uh-huh. Barry Allen, después de Showcase 4, retoma la numeración, que es el 123. Es el mismo caso de Captain America, uh-huh, con Tales to Astonish. Uh-huh. Él empieza en el 99 y en el 100 creo que es el primer número, no me acuerdo bien. 104, 105, por ahí. Uh-huh. No me acuerdo. Luego de eso, el primer número uno que hay es después de Crisis on Infinite Earths, que es el de Wally West, que es la basura de Baron y Guys. Ajá, pero... Y duró 200 y cacho de números. Ajá, uh-huh. Uh-huh, Wally West. Después tuvimos los 6 números de Barry, de Bart Allen, por fortuna, los de Mayo y Wilson. Fueron 225, si recuerdo bien. Flash. Porque termina con el Rogues, ¿no? Ajá, exactamente. Rogues War, ¿no? Uh-huh. Exactamente, está, entonces estamos hablando de más de 20 años, casi 25 años. Ajá, constantes. Por eso, pero vaya, o sea, Dios. Y el siguiente número, ahora, el problema es que como... Ahorita como ya está, ahorita, 54, ya lleva tres seguidas, ¿no? Exactamente. ¿Qué o sea, fue chido? Una de seis números, después de River, seis... 12 siete. Números. 12, no, pues sí, ese fue porque el público lo pedimos, güey. Desde el 1, cancélenlo. No, fue el de Dimiro, ¿no? Fue el, no, fue el previo no, de New 52. Ah, de, sí, ah, cierto. De el Flashpoint fue para redimir todas sus pendejadas. No, que no lo hicieron bien. Pero bueno, entonces tú ibas a comentar, Dan. Hola, sí, mi querido Dan. No, es que ahorita estaba buscando la lista de. Bueno, pero es propiamente de whitewashing, precisamente uh-huh. los personajes que son interpretados por actores blancos que son de otra raza. Uh-huh. O sea, tenemos casos bueno. como el de Johnny Depp con Toro en El Llanero Solitario, que es fórmula común. O el último que fue más reciente y que mencionamos, que es Matt Damon haciéndola, no, porque que no es un oriental en la película de The Wall, por el mismo director Doug Liman que va a ser la de Justice League Dark. Entonces, son casos que de repente se están se haciendo... mucho antes también, ¿no? O no, sea... es que es fórmula, y lo mencionamos en su momento porque no, son nombres que atraen. Y en los 50s no había actores negros per se, o sea, no nos hagamos cuenta. Claro que sí, primero me estás diciendo que no saben nadar y ahora me dices que no saben actuar. Y tampoco, pero los blancos no saben saltar. Este, ¿es cierto? Ni bailar. Ni bailar. Ni bailar. Pero acuérdense muy, muy bien, hay que ser sinceros, el primer actor reconocido de raza negra es Sidney Poitier. Uh-huh. Este, estamos hablando prácticamente de los fines de los 70s. Más o menos. Más o menos, ¿no? Sí. Entonces, obviamente antes, este, cuando se hacía Lawrence de Arabia, todas esas películas se pintaban. Se pintaban. Sí. Entonces eso es este. O sea, wey, ¿no te acuerdas del gran desmadre que causó la broma de Ted Dawson en una premiación cuando él era pareja de Whoopi Goldberg, que salió pintado de negro? Sí. O sea, güey, ¿cómo se le ocurre? Güey, es que Robert yo no lo veo... No, Robert Downey es grandioso porque era un blanco interpretando pintado de negro, actuando como blanco. Pero bueno, como australiano, perdón. Entonces, correcto. Entonces, chingo, nada. Pero, este... No, y esa era una sátira, era una totalmente. Pero lo de Ted Dawson, lo que él vio así como que, güey, pues es que pues yo vengo a apoyar a mi vieja que es negra, ¿no? Ajá, así que a la vieja negra la vengo a apoyar, pero... Se tergiversó todo, se hizo un gran drama y yo creo que a partir de ahí es cuando el planeta se volvió, la sociedad se empezó a volver realmente estúpida, porque ahí es donde todo el mundo se empezó a volver políticamente correcto con respecto a las razas. Y nada más, es curioso cómo la misma historia se reescribe a sí mismo. Ahorita revisando estos casos, Joseph Fiennes, un excelente actor, interpretó a Michael Jackson. ¿En dónde? Exacto, es una película para televisión de Estados Unidos, es británica, es Elizabeth Michael and Marlon, donde lo interpreta. Y después, pues es que Michael Jackson al final fue blanco, entonces pues no está tan mal el casting. Pues sí, no, nada más lo rasuraron un poquito, porque exacto. Sí, John Fine sí está como que más barbón. Y sí. Le pusieron la nariz medio jodidona, ¿no? Seguramente. Entonces, ya después de tanta madre con Michael, güey, ¿cuál vas? ¿Cuál era la de veras, güey? Como en el video de Eminem, de Eminem. Ajá, la de Just Lose It, güey, que te quedé mira con la nariz en el piso Michael Jackson, güey. Sí, Just Lose It. Pero bueno, ese es el punto de todo esto. Por eso me encanta ese maldito programa. Pero bueno, el punto de todo esto es que yo sí creo que, insisto, de por sí Spider-Man viene de severos problemas, a lo mejor no tan drásticos como la gente los quiere hacer, pero sí viene de una crítica muy extraña, no tan favorable. Los números de taquilla no son malos, insisto, ya quisiera cualquier otra película hacer 700 millones de dólares, pero no es lo que tenían esperado y ellos querían llegar al billón de dólares, ajá, como es la tendencia hoy en día de las películas. Y cambiar, si termina siendo esta niña Mary Jane, yo no creo que le vaya a ayudar mucho a Spider-Man, honestamente. No porque la actriz sea mala, porque al final del día a mí me vale madre si es bueno, si es malo. O sea, si es buen actor y hace bien las cosas, chingón. Pero estás hablando de un personaje que desde su origen, lo logré, no fue creado así. Esa es mi percepción. Concuerdo en parte, pero también el detalle es, la gente va a ver las historias de los personajes principales, no los secundarios. Entonces ella es un personaje secundario. ¿Qué es el interés romántico de Peter? Ya bailó Berta, ¿eh? Eso es lo que, bueno, falta por verse nuevamente. Y recordemos que también se viene la cinta animada de Spider-Man. Entonces, o sea, tenemos dos versiones. Ya recordemos que desde el principio se mencionaba, es la oportunidad para que tengamos a Miles Morales. No, bueno, o sea, es la oportunidad para que lo tengas, pero no tiene por qué ser forzosamente, porque, sobre todo ahorita que es una época en la que vivimos de agenda política. Qué flojera, honestamente. Pero bueno, pasando a otro tipo de cosas más interesantes, dijo nunca nadie. No, aquí sí hay una cuestión que a mí me interesa mucho, que no platicamos la semana pasada porque no estaba mi carnalito. y es lo único que creo que le interesó lo suficiente como para investigarlo y platicarlo. Runaways. Runaways. Exactamente. Me llama la atención uno. Va a salir en Hulu, que es la competencia de Netflix. No es competencia, hay que distinguir, ¿eh? Porque Hulu es la... De hecho, Hulu es la competencia en teoría de YouTube. Es cuando se juntaron varios estudios para decir, si van a piratearnos y subir nuestra programación a YouTube, mejor que lo vean con nosotros. Estaba NBC, ABC, CBS, Fox, Warner inclusive. Después se fueron separando y cada quien dijo, pues yo quiero tener mi canal exclusivo, ya quedan los que son menos, entre ellos NBC. Entonces, no es competencia, pero sí es este... Pero es otra plataforma de streaming, es otra plataforma. De hecho, es la segunda fuerte, tiene un modelo económico muy distinto, porque aquí tienes... Lo que puedes ver gratis es básicamente los últimos dos o tres programas de lo que se transmite en televisión abierta en Estados Unidos, y para los demás es de paga. Como un DVR. En cierta medida, porque esa es la cuestión, es un modelo que sigue el iPlayer, por ejemplo, de la BBC. Sin embargo, ahora ya se está yendo un modelo más similar al de Netflix o el de Amazon Prime, en el cual pagas una suscripción, tienes contenidos exclusivos. Ok, perfecto. Entonces, básicamente, podemos decir que Marvel está atacando una nueva plataforma. Ya vio que la televisión, sus Agents of S.H.I.E.L.D. nomás, o sea, ahí le siguen echando ganitas. Tienen que reestructurar. De hecho, empieza la reestructura con la serie de Cloak and Dagger, que la mandan a el canal Junior de ABC, que es ABC, que el que era ABC Family, no me acuerdo cómo se llama. Ahí no va a tener tanto problema de presión de rating. ¿Quiénes son los actores? ¿Ya hay actores para Cloak and Dagger? No tengo ni idea, para que te miento como tal. ¿Y va ¿no? a ser una negra y un blanco al revés para que tengamos el color washing? Netamente, curiosamente, es una serie netamente setentera que sí trataba ese tema, cuando era realmente interesante. Era la relación, o sea... Once you go black, you never go back. ¡No, hombre! A ver, se los voy a poner así en español para los que vieron Carrusel. Era Cirilo y María Joaquina, güey. El negro jodido de barrio y la niña blanca rica. ¿Qué no fue lo que le pasó a Obama y a Hillary? Estaba rica. Sí, en la convención demócrata lo lograron. Exactamente, wey. Y puedo decir que María Joaquina sigue estando rica. Le ha ido bien, le ha ido bien. Exactamente. Exactamente. Pero ahora, no, pues es que se la llevó el oscurito, ¿cómo no? Pues ahí perdió la niña. Exactamente. Pero bueno, independientemente, estamos hablando que en televisión... Y son Runaways. Esos son los Runaways originales. Ok. Técnicamente. Los dos escapan de casa. Ok, bueno. Porque hay una serie de un arco de Titans que también se llama Runaway, que es buenísimo, pero no viene a caso. Entonces, estamos hablando que viene la reestructuración de Agents of S.H.I.E.L.D. Empieza con Cloak and Dagger. Va también para televisión. Ajá, pero en la... cadena más abajo. Agarraron y dijeron, pues no nos hagamos güeyes. Creo que hizo muy bien su modelo Warner metiéndolo en una cadena más pequeña, mandémoslo a una cadena más pequeña. O sea, en pocas palabras aquí se da al revés el modelo. Sigamos el modelo Warner Channel. Exactamente. Sí, por eso nos mandan a ESPN 2. Perdón, ¿sí? No, al 8. Al 8. El 8. ¿Ya hay 8? Sí, es el de los deportes alternativos y sí existe. Ah, ¿sí? Sí, es, de hecho, actualmente es un fenómeno bien interesante porque es donde empiezan a pautar eSport. O sea, cacería de Pokémon es un deporte que puedes ver ahí. Era, de hecho, esta película... No mames, cazar Pokémon debe ser tan interesante como ver la pesca, güey. ¿Qué pasa? No manches. Güey, ¿te acuerdas que en ESPN ponían pesca? Tú decías, no mames, güey, si ir a pescar es de hueva. Ver pescar. Ver pescar a alguien. Y en hielo, ¿no? Pesca en hielo. Y acabando el golf. Sí. Así que, güey, mejor hazme un documental. Y salió una Ciudad Geográfica. Exactamente. Pero la... golf como las 11 no, de la noche. De hecho, si se acuerdan, hay una película de ¿cómo se llama? Bone, el actor que... partner de... Steeler, de Ben Steeler. ¿Es Owen Wilson? No, el que salía con Jennifer Aniston. Y que también salió en el... Ah, Vince Vaughn. Vince Vaughn. Ajá. Hay una película de Ben Stiller y Vince Vaughn que se llama Dodgeball. Y el campeonato mundial desde Las Vegas es a través del 8 de ESPN 8. O sea, es la parodia en ese entonces porque no había 8. De ahí lo sacaron. No, es que sí había. Sí había ESPN 8, pero eran todas las cosas que nadie veía. Y después fue lo que es eSports, pero actualmente... Bueno, eSports sí exageré un poco con lo de Pokémones, pero son todas las competencias de videojuegos. Ok. O sea, sí. Pero aparte de decir que es deporte porque caminas, no mames. No está. No está. Instituto. Por cierto, están cordialmente invitados a mandarle sus porras atrasadas a nuestro compañero Dan Campos, porque cuando ustedes estén escuchando este programa, Él ya corrió 42 kilómetros. Su tercer maratón, ¿verdad? No, segundo. ¿Segundo? Dos medios maratones, este es el segundo maratón. Entonces... Para que vengan mi muerte, por favor. No, para que les dé pena, malditos pokeñoños. Para que les dé pena, malditos pokeñoños. Ajá. Y vean lo que es un ñoño funcional. Ajá. Y también una persona deportista. Ah, ya, por favor. ¿Okay? No voy a andar ofendiendo aquí a la banda. Mucho. Pero bueno, el punto de todo eso es que... A todos se les ofende menos... A la banda que tengo aquí en Guadalajara. Ya los Patreons. De $3 para arriba. Sí, claro. Ellos lo saben muy bien. Desde cuáles las mentadas no le llegan. Exactamente. Pero bueno, no hay dos, no, porque son niñas, entonces no. Pero las damas es otro boleto. No soy tan ofensivo. Porque somos racistas, somos esto, pero somos unos caballeros, a pesar de todo. Dijo nunca de nadie. Pero bueno, retomando. Entonces, cambian de cadena, siguen el modelo CW. Cadena más chica para que los números les sean favorables. Es correcto, para que no tengan la presión de la cancelación tan inminente, ¿no? Pero es Runaways. Es Runaways. Cuéntanos de Runaways, porque creo que eres el único que la leyó de aquí de la mesa. Yo creo que sí. ¿Tú no? Por eso he hecho una ojeada, pero no. No tiene madre. Por eso te esperamos una semana para que tú hablaras. Ahí descubrí a mi bitch. Es producto de un imprint que sacó Marvel en esa época, que se llamaba Tsunami, que trataba de emular algo del manga. Curiosamente, la que menos adoptó algo del manga es Runaways. Uh-huh. El dibujo es muy, muy agraciado, de Adrián Alfona. Está muy padre, la verdad. Las portadas fueron otro exitazo. Era de Josephine Chen, que son grandiosas las portadas. Y escribe Brian K. Vaughan, un güey, un pendejete que ha ganado unos cuantos Eisners. Cada año repíteme algo. Tú eres su bitch, ¿verdad? Yo soy su bitch. Ese cabrón, desde que salió eso, yo no había leído Why the Last Man, que es lo que había hecho antes de llegar a Marvel. Por favor. Entonces, todo el meollo del asunto es que en el primer, y curiosamente tiene una agenda, pero muy inteligentemente manejada. Son niños que se reúnen una vez al año, son los güeyes que llegan, tienen su reunión anual y de que vienen con los papás y ve a jugar con este güey. Me caga la madre, la neta ni lo conozco y la verdad mejor me quedo jugando mi iPad o lo que sea en ese momento, no creo que era Game Boy. Probablemente. Entonces todo eso empieza y el chiste es que los niños, ya sabes, unos no se llevan con otros, todo, y son 6 niños en el cual de todas las edades, ¿no? Adolescentes. Entonces se escapan, de repente ven y se dan cuenta, así hartos de lo que los habían abandonado un rato en un cuarto, ahí de esperen los niños, ahorita venimos, los papás tenemos que hablar. Se dan cuenta que es una organización secreta. Se dan cuenta que son swingers y que prefieren tenerlos lejitos. Casi, güey, pero se dan cuenta más bien que es una organización secreta de supervillanos llamado The Pride. Entonces, en la premisa que el mismo Brian K. Vaughan manejaba desde ese principio era que hay una edad en que los hijos sienten que su peor enemigo es su padre. Uh-huh. ¿Qué pasaría si esto es correcto? Entonces son supervillanos y los niños quieren hacer lo correcto. ¿Se van a sinapa, no, güey? Pues casi. Spoilers. Sí. Pero de cierta manera lo que atinan a hacer es huir. Ok. Entonces por eso se convierte en Runaways. ¿Tienen poderes? Sí, todos tienen poderes, se va descubriendo poco a poco. Y ahí viene lo interesante y lo étnicamente manejado, porque esto maneja todo. Uno es alienígena. Okay. Otro, que sale posteriormente, que tú sabes muy bien que es Victor Mancha, que es androide, ¿no? Androide. La niña... Hijos? ¿Tiene hijos? No. Okay. No. La familia de Visión, o sea... ¡Puede! La niña que a todo mundo fascinó en esa, que era la más chiquita, que era Molly, que es la mutante súper fuerte. Okay. Tenemos a una oriental, se me fue su nombre ahorita, pero va a salir es maga, es okay. Hechicera. Uh-huh. También está un super genio de raza negra, la mente le funciona impresionante. Y hay otro chavo, el chavo es el alienígena, no es cierto, la chava, hay una chava güera que es alienígena y el otro es como inventor. Entonces, se dan cuenta, tiene una variedad, o sea, tiene magia, androides, ciencia, todo mezclado, todos los géneros, niños, niñas, negros, blancos, chinos, o sea, bueno, oriental. Todo el pool racial. Todo el pool racial, pero muy bien manejado. Y entonces la relación se da entre estos niños, y es muy curioso, porque realmente terminan combatiendo a sus padres. Okay. Entonces, toda la serie no tiene madre. Brian K. Bone se avienta dos, no es cierto, un volumen, son 24 números que son gloriosos, la verdad. Pero un volumen es genial, brutal, es más, según yo, ganó una Eisner, por eso. Sí. Ganó por mejor serie nueva, por lo menos, que yo recuerde, y de ahí viene el segundo volumen, que el sustituto es otro idiota, que lo hace de manera bien, que es Josh Whedon. Es el que hace el segundo volumen. Después en el tercero ya empieza a perderse, que hacen los tie-ins y todo. Desde ahí ya no ha dado pie con bola, no supieron. Y a pesar de que metieron a Terry Moore, a mí no me gustó mucho ya lo que hizo Terry Moore, que es el tercero gran escritor que meten ahí, ¿no? Pero esta serie trata de esto. Yo creo que está muy bien intencionada para lo que es la televisión. La televisión, según yo, lo que leí este canal, era lo que es ABC Family. Es un canal familiar, pero medio teen. Y de ahí lo pasan a Hulu, güey, también lo mandan simultáneamente. No, no, ese no es en Hulu, estoy muy imbécil. Tienes toda la razón, este es Hulu. Estaba pensando en Cloak & Dagger. Y esta es la plataforma que van a utilizar, Hulu. Se me hace muy interesante, porque si ya pegó con éxito Marvel en Netflix, yo creo que una plataforma alternativa... Esta está muy cañón, porque es muy alternativa, ¿eh? No, bueno, no necesariamente. No sé, y aquí hay un... Es mundial para empezar. Exactamente, porque necesitas VPNs para accederla desde otro lado. Y un detalle muy importante que tiene Hulu en su manejo. También, y aquí entra la comparativa con lo que hace Amazon. Amazon básicamente saca pilotos de series y después de esos pilotos, pues los que vota mayor gente son los que producen completamente. Un modelo intermedio entre Netflix y Amazon Prime es precisamente lo que ocurría en Hulu. Tenían series muy buenas como la de Deadbeat, donde salía el actor que estaba en la serie de Reaper, un actor cómico bastante, bastante cotorro. Y que va a salir en la nueva película donde sale Gael García como una figura animada, que se ve bastante interesante, a pesar de que salga Gael García. El punto es que es una, son series que el presupuesto es mucho menor a lo que tú pautarías en televisión. Okay. Por eso, ese es como el nicho de que, ¿sabes qué? Sí le quiero invertir, pero no le quiero invertir 2 millones por episodio. Es como el Kickstarter de las plataformas de transmisión. Sin embargo, hay un problema que ellos tienen en... Sí, pero sin embargo tienen un problema en el manejo de la selección de las series. Ellos no se van al punto de la votación o al punto me vale madres que es lo que tiene Netflix, porque a Netflix no le importa rating, sino que la gente lo tenga como público cautivo. Entonces, han cancelado series como la que mencioné, la de Deadbeat, a pesar de que tenían buenas propuestas, pero después decían, es que esto es algo como lo que tú verías en televisión. Pues sí, y te lo hicimos por menos dinero de lo que lo harías en televisión. No, entonces no lo queremos, mándenlo. Okay. Entonces es un problema que tienen, pero es por el manejo de la empresa. Ojo, porque el que era presidente de Hulu actualmente es la persona más poderosa en Estados Unidos en lo que es... Hagan de cuenta que es el secretario de Comunicaciones y Transportes. Okay. O sea, a ese nivel llegó porque sabían que es una persona que supo elevar Hulu a hacerle redituable en pocas palabras. Ok, eso está muy interesante, o sea... Lo interesante es el modelo de Marvel. Yo creo que esta serie no tenía cabida en Netflix. Tiene otro perfil completamente. Sobre todo por lo que están planteando de Defender, ¿no? Es correctamente, es un proyecto Defender que está muy encasillado, ya sabes a quién va. Eso no embona por ningún lado Runaways. Se me hace muy inteligente mandarlo a otra plataforma. Y una manera de reconstituir y a un público adolescente, Cloak & Dagger, el canal familiar. Eso es lo que está tratando de diversificar. Aquí es lo que me llama la atención, plataforma alternativa y es el único grupo multirracial que hay. Eso se me hace interesante, se me hace un movimiento inteligente. Porque es una minoría que va a un sector de minorías donde sí puede manejar los números. Exactamente. Eso engloba. Sí, no, a mí se me hace un movimiento inteligente y se me hace más inteligente no caer en la necedad de querer competir con The CW en cantidad de series. ¿Por qué? Porque ya vimos, digo, lo vimos con Batman v Superman, lo vimos con Agents of S.H.I.E.L.D. O sea, el seguir la fórmula de la competencia no siempre hace que seas bueno. Ajá. Entonces, yo creo que muy bien lo ha hecho Warner en televisión, muy bien lo ha hecho en cine Marvel. Cada uno tiene su éxito y está muy bien que expandan sus plataformas. Uh-huh. Yo creo que han entendido algo. No te cases con una sola. Exactamente, yo creo que es lo más importante. Pero bueno, nosotros vamos a un corte, te recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Eso sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido programa. Vamos y venimos. What's wrong with breaking the rules? Raising a little hell. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Any little girl like you. I came back to save the city. I failed. Shouldn't be out here on the street alone. We all lost something in this fight. My brother. My brother. My innocence. My whole home. My heart. My best friend. We lost the battle, but we will win. Y bueno, así nos vamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto como va a ser este estúpido planeta. Y en el bloque, no, es cierto, antes de decir que en el bloque anterior, mi estimado Sir Vic, no te pienso mandar un maldito saludo, ya que te pusiste al día con todos los programas, ya puedes ser nuestro Patreon, prangana, tú ganas en euros, he dicho, punto. La segunda, mi querido Amra, carnalito, como siempre, te agradecemos todo el apoyo para que seas el escucha perfecto. Así, porque neta, eres bien banda, brother. Lo único que te falta es ser Patreon, como Rodrigo y como Juan, que son igual de banda que tú. Pero a ti te falta así como que ese extra, brother, es extra. Mamines. No. ¿Papines? No. El Amranes, exactamente. Se vuelve el título, más mejor. Sí, exactamente, el Amranes. ¿Quién más me faltaba insultar? Me faltaba agredir banda, No, yo creo que con esos dos es más que suficiente. No es cierto. Un saludo, y antes que se me olvide, es algo que se me ha olvidado y me ofrezco una disculpa. Al señor H, al señor Huitrón. Ah, cómo no. Dude, muchas gracias por todo tu apoyo, porque no ha habido un solo programa de miércoles que no hayamos puesto en la página de Facebook, que tú no le hayas dado share. Brother, también te falta nada más ser Patreon para hacer el escucha perfecto. He dicho. El señor H es la neta. Es la banda. Es banda. Wey, se gastan más lana en otras cosas. Apóyenos. Pregúntenle a Rodrigo, pregúntenle a Juan, pregúntenle a Edith, pregúntenle a Federico. Stephanie no, porque no vino. Floja, a ver si ya es buena la carrera, pero en fin. Y estaba en corto, güey. No vive en Estrangia. Carito creo que vive en Tijuana, entonces pues sí. Está un poco difícil, pero también muy chida la banda. O sea, en realidad pertenecer a los Patreons. Comadre, poca madre la Carito, ¿eh? El pertenecer a los Patreons no nada más es. O sea, es un grupo chido de banda. O sea, realmente. Es banda muy chida la que nos está apoyando. Sea igual de chido que ellos. Y apóyenos. Sobre todo tú, maldito inútil franchute de tres varos. Mi estimado Sir Vic. Exactamente. Ese güey que. Pinche arregla antenas. Oye, estoy en un proyecto muy grande. Sí, grande la antena donde andas trepado y ensartado, cabrón. Pero bueno, retomando. En el bloque anterior les comentábamos. Liam Sharp. Es exclusivo ya de Jessica Biel. Es curioso también esto, hay que ver cómo queda, porque otra vez, ¿se acuerdan que se liberaron las exclusivas, no? Ajá. Y ahora otra vez están contraatacando, parece, los dos, qué bueno, otra vez. Qué bueno, porque parece una cosa. Yo creo que, honestamente, un creativo es más prolífico cuando tiene asegurado su futuro y no tiene que andar bien así como que, puta, mejor me tardo en entregar estas dos páginas, güey. Para que me rinde el varo, que por cierto hay un escritor, no voy a decir quién, porque la gente que siga Foot Soldiers se me puede ofender. Tú sabes cómo es Kirkman, ¿no? ¿El de Foot Soldiers? ¿Quién es? Es Jim Kruger. Jim Kruger, sí, era de acá. Que de repente contrata banda, dibujantes, así como que de medio pelo, que con buen arte, para hacer portadas y pin-ups de Foot Soldiers, y no les paga, güey. Chale, Jim. Ajá. O sea, Jim, no manches, sí, es otro de mis biches, pero bueno, ni pedo. Sí. Oye, no, tú eres bitch de ese güey, porque lo que salga lo compras tú, güey. No te veo produciendo mucho como para que te compren estos güeyes, carnal. No, ¿verdad? No los veo como de Patreon tampoco, güey. Oye, y ojo también con lo de las exclusividades, porque recordemos que tenemos casos muy tristes como el de Jerry Orway, que estuvo 10 años de exclusivo haciendo prácticamente nada. Poca manera de acabarle la carrera a Orway, Lo más lastimero es que siendo un creativo, un escritor y un dibujante, entintador, colorista, tan chingón. Todo. La novela gráfica de The Power of Shazam, si la pueden comprar, no sé qué están, no es mi retención. Es la cosa más chingona que te vas a topar en toda Shazam? La historia. Mm-hmm. The Power of Shazam se llama, o sea, la novela. Es el origen de Shazam. ¿Recomendar algo de Shazam? The Power of Shazam de Jerry Ordway. Okay. Porque de hecho hace todos los guiños a los creadores. Él es el que le retoma el nombre de C.C. Watson para el papá de Billy. En honor a los creadores de The Power of Shazam, de Captain Marvel en ese entonces. El dibujo está impresionante. Él lo escribe, él lo dibuja, él lo colorea y todo tiene calidad pastel. Está impresionante. Pero bueno, antes de que se me olvide, qué bueno por Liam Sharp, güey. Qué bueno por Wonder Woman, porque yo creo que ya es hora de que Wonder Woman no es que haya sido malo o tuvo épocas muy bajas. Recordemos en el lanzamiento de George Pérez. Wonder Woman llegó a unos niveles que nunca durante el Silver Age tuvo. Nunca. Después tuvo, se salió George Pérez, que fue cuando entró Deodato a dibujarlo. Y de ahí fue así como de que, ¿qué carajos está pasando? ¿Es la época del fast food y eso? Es la época, exactamente. La época del fast food es la época de, ay, cambiaré. Hoy vas a cambiar. No, fue lo que la... Cuando esta Artemis fue Wonder Woman. Ah, cierto. Ajá. Que era cuando Superman era... Eran cuatro güeyes, Batman era Rael, The Flash creo que era el único que estaba... Era Wally. Era Wally y Green Lantern seguía siendo Hal Jordan en ese entonces. No, era Kyle. Sí, cierto, ya era Kyle. Fue cuando le dieron toda esa revuelta, era cuando el Aquaman ya traía el Garfio, Hawkman eran todos. Ajá. ¿Verdad? Eran todos y todas. Ese es el héroe más incluyente, a todos se los incluyó. Sí. Hablando, ya se reveló el nombre de Iron... De Ironheart. Riri. Es Ironheart. Por cierto, si van a buscar ese nombre, no puede ser Iron póngalo, póngalo con búsqueda segura, porque si no se van a encontrar con la versión japonesa, la cual es, por no decirlo de alguna manera, es distinta. Ironheart... Es película, no es animada. O sea, no, es live action. Sí, es película, generalmente es animada, carnalito. Sí, exactamente. Sobre todo de ese género, extremadamente sí. Stop motion. Y podrías estar viendo una escultura, güey. Exactamente. O sea, ¿es por Dochosa? Es correcto, okay. De hecho, y sale con un diseño de armadura que podría ser como el de esta Ironheart. Ok, entonces no sean pendejos. Ironheart. No le pongas Marvel Comics. Apúntale, Buki, apúntale. Apúntale. Pero bueno, ahora, retomando todo lo que es estas cuestiones, bueno, ya vimos lo de Hulu, y aprovechando precisamente que estábamos hablando, ¿ibas a hacer la corrección de lo de Runaways? Sí, lo de Runaways, lanza el título Brian K. Vaughan, como toda la línea Tsunami, tal cual. Se fueron cancelando Inhumans primero, después creo que es era, Punisher, ¿no? También no era Inhumans en Marvel Namor me parece que era, no me acuerdo. ¿En qué línea? En Tsunami. Ah, okay. El tercero que cancelan es porque teóricamente no vendía mucho, era Runaways, pero empezó a hacer tanto ruido. El que más vendió números era de la línea, según yo, era Mystique. Okay. Pero de ahí se ve que es un éxito en los trade paperbacks y le dan de vuelta el título Brain K. Bond, que la segunda serie son 30 números, él escribe hasta el número 24, donde ya se va a hacer sus proyectos como tal. Ya ahí macha todo, ya sale de Marvel. Y termina Whedon esa serie. Después entra Terry Moore en la tercera serie. Y después la cuarta serie. ¿Con un dibujo de Humberto? Con un dibujo de Humberto, efectivamente. Okay. Que le queda muy bien siempre a los adolescentes. Siempre le van a quedar muy bien a Humberto. Como ahorita está en The Champions, ¿no? Sí. Sí, deja X-Men y está ya en The Champions. Con Mark Waid, que es el equipo Impulse. Así es. El equipo Impulse. Eso está interesante. No, le faltó Brian Augustine. Pero Brian Augustine dijo, yo no regreso a los cómics. Dijo nunca no, nadie. No, él dijo, yo no regreso. Sí, así, no, ¿no? Como quieran. Yo convenciones y como no. Pero lidiar con estos idiotas, así textual lo dijo. Lidiar con estos idiotas, no, gracias, yo ya no quiero nada. Pues no es lo que es tener varo, definitivamente. No, lo que es... Chuck Dixon no tiene así como que no está aventando varo para todos lados, pero él sigue escribiendo novelas, que me da risa porque lo entrevistan y ¿Y ha escrito algo formal de veras? Güey, no vengo a hablar de cómics, vengo a hablarte de mis 8 novelas, cabrón. O sea, ¿cómo que si ha escrito algo formal? Y aparte, los cómics son escritura formal. Entonces, bueno. Les parece? ¿Qué más hay de Runaways? Ah, y la cuarta serie la escribió Catherine Immonen. Ok. Entonces, pues bueno. O sea, ha tenido esas encarnaciones, la menos afortunada probablemente la de Catherine Immonen. Uh-huh. No es mala persona, yo no la leí, pero vaya, no la acompañé. Pero fue la que llevó a que ya no saliera más. Y más bien la trataron de revivir y no revivió como tal. Pero digamos... ¿El concepto ya estaba gastado? No, yo creo que es un excelente concepto, o sea, tiene excelentes personajes. Más. Sí, okay. Sí, yo creo... Probablemente ya la batalla de los padres no. Uh-huh. Tienes toda la razón, como concepto o la premisa se gastó como tal. Pero yo creo que son excelentes personajes. O sea, Sister Grimm, que es la... Tiene un vacío que había dejado de Scarlet Witch, que lo estuvo ocupando un buen rato. Victor Mancha estuvo saliendo en Academy, ¿no? Es correcto. Ya como entrenador. según yo. Sí, de hecho creo que lo introdujo precisamente este Dan Slott, ¿no? Cuando estuvo manejando el título. Efectivamente. Había personajes muy interesantes, que se me olvidó decir. Era esta niña, la que tiene el dinosaurio. Que es Oye, ella sí, un poco. ¿Te acuerdas de esta niña, Wookie? Lo estábamos platicando. Gertrude Jones. Okay. No, es que están más cagados sus nicknames que se pone. Ella se pone, si recuerdo bien, es como Sulfuric o algo así, pero porque ella es como Daria. ¿Nemo? Exactamente. Okay. Entonces es lo padre de ver todas las personalidades distintas que hay en esa época, pero la única que quiere es... Porque es telépata y se puede comunicar con su dinosaurio mascota que recupera en un viaje al pasado. Ah, sí. Entonces está así de chida está la serie. Entonces la neta está muy nice. O sea, los personajes son geniales. Pero para mi gusto es una serie que tiene que escribir Brian K. Vaughan. Honestamente, o sea, con todo y todo nunca llegó la grandeza que tuvo los números que escribió. Entonces, estamos hablando que ahorita definitivamente sería el error más grande si tratan de hacer algo alternativo. Lo van a sacar, o sea, cuando salga la serie te aseguro que estamos viendo el cómic de... ¿De Bone? De... No, no creo que Bone... Bone está muy difícil. O sea, ¿basado en Bone? ¿En la serie de Bone? Sí, probablemente en lo que hacen, pero realmente ya no. O sea, si me entiendes, sí va a haber un revival, pero por comercial. Va a salir la serie, seguramente va a salir. No, a lo que me refiero es que si la serie de Hulu va a estar basada en los números de... DVD. Okay. DVD, porque es todo el origen de Runaways. Y yo creo que sí, o sea, tal como lo hizo lo único que han escrito. O sea, podría ser el símil a Jessica Jones, ¿no? O sea, ¿de dónde agarra? Pues de lo que hizo Bendis en Alias, güey. Pues no hay más, cabrón. Casi sí. No, lo poquito que lo utilizó en Avengers. Problema. Necesitamos Avengers, puta madre, no hay presupuesto, ni para S.H.I.E.L.D. alcanzó, vale madre, entonces tendremos que usar... ¡Saca los Defenders! Exactamente. Ah, no, mejor saca los Guardians, esos sí son bien incluyentes. Esa película, por cierto, la gente que crea que la película rusa, el proyecto ruso de Guardians, que lo hemos recomendado hasta volvernos... ¡Alina Larina! Yo soy ya fan de la Alina Larina. De la transparente. Oye, ¿se dan cuenta honestamente que son los Cuatro Fantásticos? Sí, lo son. Les van a enseñar bien cómo hacerlos. Le van a enseñar a Fox cómo hacerlo. Ella es la chica invisible. Otra vez. No es cierto. El sexismo. Pero ella no puede ser invisible con ese nombre. Y no está tan chica. No, está extra... Pues está bien. Pero... Tiene al gay, tiene al oso. Pero él es como la mole, ¿no? De cierta manera. Diversión gay. Que me encantan los diálogos. ¿Ah, sí? Es un oso, güey. Sí. Güey. Quien le entendió, le entendió. Saludos, Vic. Está el Winter Soldier. El Winter Soldier, no manches. Ese sí es el Winter Soldier, tal cual. De hecho, podemos ver las versiones reales de la Viuda Negra y del Winter Soldier. Los dos son cosas rusas. Esta, Anina Lanina. Así se llama. No, o sea, perdón, no es un nacimiento. Anina Larina. Lanina. La Nina. Sí, algo así. La niña. Esta versión de la Viuda Negra, porque también es así como que una espía. Sí. Y obviamente el Winter Soldier, que es creación, pero este sí se ve mala madre, güey. Pues, sí. El güey de las piedras también se ve bien pimper. Es lo que te iba a decir, complementados con Magneto, no sé qué sea, güey. Está mala madre, güey. Está pimper. No sé, pero esa película, la neta, tiene thumbs up de toda la mesa. Sí. Y lo curioso, lo hablábamos hace rato, es que... Es una cinta bien incluyente porque son de las distintas etnias dentro de Rusia, que es un país que prácticamente es un continente. Tienes toda la razón. El Winter Soldier Khan es oriental, completamente. O sea, tienes es alguien. De la parte de la Pona. Exactamente. Tienes alguien que es, ya mencionaste, del oso, que me encanta en el diálogo de que, hicimos trajes que les van a aumentar los poderes. Y a mí, que me vas a dar una metralletona. Es que no tiene madre. La escena que me mató es cuando lo avienta al cielo y lo metrallea, güey. Está mero el oso. Como Rambo en su momento. Yo nada más quiero que le pongan su tutú y su pinche monociclo para que sea estereotipado al 100. Pero les falta Caroba, la vaca patinadora. No más. Okay. Ese es el enemigo, ya lo que más. Güey. Pero. Y mientras la gente se quejaba de lo terrorífico que resultaba el oso en The Revenant, este güey está poca madre. O sea, neta, está poca madre. Ese oso, ¿cómo ha ido consiguiendo más papeles? Me va pasando el tiempo, güey. Es muy bueno. Todo empezó con ¿cómo se llama el alemán? Wim Wenders. Todo empezó con Wim Wenders. No, con Herzog, ¿no? No es cierto, es de Herzog. Grizzly Man. Werner Herzog. Tienes toda la razón. Ahora, nada más aclarándole a la banda. Hay dos películas rusas que se supone que va a ser una saga de 4. Nada, que era Guardians of the Day, Guardians of the Night. ¿Qué pedo con el nombre de Guardians? Están muy obsesionados con Guardians, ¿no? Son rusos al final del día. No, pero es que acuérdate, ellos incluso... Ellos no vengan. Ellos protegen. Cuidan. Pero qué curioso, si se acuerdan, y quienes sepan de la historia de Captain America, el enemigo o la versión rusa de exactamente, de Red Captain Guardian. América es de Red Guardian, efectivamente. El traje estaba muy pinta. Tiene que ver mucho con eso, el traje. Y, por ejemplo, acuérdense del equipo que encabezaba precisamente este personaje. Ellos, en vez de tener The Vision, tenían a Vostok. O sea, era enfócate en los satélites, enfócate en una onda muy progresista. Sputnik también salía. Exactamente. Sí. Que básicamente también era, venimos a pelear con su hombre de hierro americano. Básicamente. Porque también el Dinamo carmesí. A ver, pregunta, si yo recuerdo y no estoy mal, ¿quién es el primer esposo de la Viuda Negra? The Guardian. Muy bien. Es correcto. No sabré mucho Marvel moderno, pero lo que me sé, me lo sé, bueno. Lo que me acuerdo de mi infancia... Hace muchos años. Con el que pelea el Capitán América ya en los cómics es de Guardian 2. Exactamente. Red Guardian 2. Uh-huh. Exactamente. Que estaba muy chido porque en lugar de escudo ya era más hábil el ruso, ¿eh? Porque mientras el Capi acá con el escudo y el adamant y el otro con su pinche hebillito se la pasaba. Se quitaba la hebilla del cinturón y con eso se traía pendejo al Capitán. No mames, güey. Seguramente. ¡Se ve Gerardo! Seguramente aprendió de sus padres en la pradera rusa cuando hacía travesuras. Y por eso traía huellas al Capi. Se quitaba la hebilla y hoy se ve encuadrar y se emocionaba el Capi. Hoy se ve y lo traía como loco. Pero bueno. Era Víctor Lalo, no me acuerdo, Preto, Ron. El punto de todo esto es que The Guardians of the Night, The Guardians of the Day, ajá, iba a ser una saga de 4 películas. Mira, ¿quién sabe qué? Nanashki, ¿no? Ajá, de hecho, es el director de Ben-Hur. Exactamente. Sí, sí, ¿verdad? Ajá. Pero... Sí, tienes razón. Que dijeron, si hizo esto con poco varo, denle varo. 20 millones de dólares, pero todavía no se ha terminado la película. Honestamente, vamos a decir, lo estamos platicando antes del programa, muy honestamente, el CGI del oso... Sí, chairea, sí, chairea. Ah, está re chairo. Pero se enfoca madre, güey. Está, o sea, bien chairo, no, ahí no, se acabó, no, el malo, no, güey. No está chairo, tiene sus defectillos. Pero es como ver a Hulk, güey, de la versión... ¿En la de Ang Lee? Sí. Con eso no hay bronca, güey. Se ve más pimper, ¿eh? Que el Hulk. Sí, está mejor. Está como high de la liga. Entonces, honestamente... Ah, pero bueno, les repito. Era Guardians of the Day, Guardians of the Night, y iba a haber otras dos películas. Sí. No tiene nada que ver The Guardians con esta saga, porque puede existir esa confusión. Aparte, esta está desarrollada en la época de la Guerra Fría. Uh-huh. Bueno, en la época que había URSS. Empecemos por ahí. Watchmen. Netamente. Watchmen, para que ubiquen la época, ¿no? Estaría poca madre un crossover con Watchmen. Primero deja que salga esta movie, güey, y después ya te haces... Que de hecho, ojo, porque no hay planes de que salga para estreno en Estados Unidos. Entonces, muy probablemente tendremos que recurrir al Festival de Torrento. Curiosamente es que ha levantado tanto ruido que ya está aprobada la secuela. Y no la han terminado de hacer, wey. Sigan el fanpage, luego les voy a mandar yo el enlace para que iba sigan a ser en diciembre y se fue en febrero, tengo entendido, del 2017, sí, ¿no? Porque a final de cuentas recordemos que por mucho varo que pueda haber, una producción allá es más difícil de armar que acá. Sí. Pero también la cuestión ha despertado tantas expectativas que ya tiene la secuela. Luego les voy a mandar el enlace, se los voy a publicar para que sigan al estudio que está haciendo esto. Ya han puesto más imágenes de lo que no se ha visto, tanto de diseño de personajes como todo el trabajo, y la verdad pinta muy bien. Mira, hay cosas interesantes que han hecho los rusos, ¿eh? Hay películas que vale la pena que se vayan al Festival de Torrento, sí. Y tienen cosas interesantonas, ¿eh? Por ejemplo, eso de Guardians of the Day y Guardians of the Night. Innovador, que tienen, tienen como 20 años de estas cosas. Los letreritos esos que usaron ahorita, Suicide Squad, salieron primero en Guardians, ¿eh? De hecho, los muchos conceptos de Matrix, la alteración de la realidad, cómo se veía, salieron primero en The Guardians of the Day. Salieron casi al mismo tiempo en Guardians of the Day y Guardians of the Night que en The Matrix, güey. Entonces, así como que realmente, como dice mi canalito, sí vale la pena ponerle atención al cine ruso. No a todo. No. Pero, digo, como en todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, en particular, la ciencia ficción rusa está bien fumada. Tanto frío les entuma el cerebro y les da unas ideas bien raras, cabrón. No, y aparte, los padres del lenguaje cinematográfico, o sea, la escuela rusa de la narrativa y de la edición viene de allá. Eisenstein ha sido prácticamente quien estableció cómo hacer una edición. Uh-huh. Y el ritmo. Entonces, hay propuestas. Más recientemente les recomiendo Leviatán, que es una película que estuvo nominada para el en Cannes. Muy recomendable. Y... No, ¿verdad? Pero... No, esos son otros canes. Okay. Es el Festival de Purina. Okay. Ahí es más pausado el tipo de ritmo, es más festivalero. Sin embargo, es muy interesante cómo se pueden atrever ellos a cuestionar el mismo sistema dentro del sistema. Uh-huh. Y vale la pena, honestamente. Aparte, vale, acuérdense que también cuando se ponen Merol, hacen rock, hacen cosas chidongongas. Sí, güey. Gorky Park. Gorky Park. A huevo. Los ochentas nunca han muerto. Viva Gorky Park. Da. Pero bueno, hablando también de ya de cuestiones, y ya que estamos platicando de Hulu y de todo este rollo, Amazon sacó el episodio piloto, que así está catalogado. No es el episodio 1, es el episodio 00, piloto de The Tick. The Tick es una serie, obviamente basada en un cómic, buenísima. Es una parodia, burla, sarcástica sobre el mundo de los superhéroes. Buenísimo. La cosa más divertida que se van a topar en el planeta. Si no se quieren, si no tienen, si tienen la capacidad, no, si tienen la capacidad de no tomarse en cuenta, de tomarse en serio a los superhéroes, ajá, entender que es ficción, se van a enamorar de Tick. Es la onda, el estúpido. ¿Se van a enamorar de Tick? De Tick. Es como Watchmen, pero la versión... Guajaja. Exactamente. Sí, tal cual. Y no tienen idea los cómics qué divertidos son. Las caricaturas son otra cosa, que son impresionantemente hilarantes. Sí. Pero así, ojo, es medio sarcástico. Cuando yo digo hilarante, tomen en cuenta mi sentido del humor, ¿ok? Entonces, es hilarante. Para muchos va a ser ofensivo, ¿ok? Para mí es hilarante. Y ya hubo una película que fue una reverenda basura, porque cambiaron todo lo que era el concepto de The Tick. Empezando porque uno nunca conoce la identidad secreta de The Tick. De hecho, mucha gente duda que exista una personalidad secreta de The Tick. En la película sacaron al actor así como de que no, la cara no, porque de eso vivo. Y pues ahí mató todo el chiste, ¿no? Está en Amazon, en la plataforma de Amazon. Y honestamente es el origen del sidekick de The Tick. Ajá, Arthur. Arthur. Sí, ajá, que es una polilla. Ajá, al final del día es una polilla. Y es la cosa más divertida. Van a poder encontrar personajes como el grandísimo. Eventualmente no sale en este episodio, pero el mejor personaje que puede haber después de The Tick y Arthur en esa serie es Batmanuel. Ahí se los dejo. Que de hecho, en una portada de las variantes de Batman, la que hace Jim Lee, que le hace las orejas tipo murciélago, que las colorean como si los como si fueran los animales reales, ese dibujo es casi idéntico a Batmanuel, hecho por Jim Lee. Entonces Batmanuel ya sale en Batman, en una portada de Batman, pero es buenísima. Neta, le están metiendo varo. Sí, le metieron varo a esta producción en Amazon. No tengo idea quién sea el actor que protagoniza de Tick, no me importa, porque el güey no se quita la máscara como debe ser, y es muy, muy divertida. Es el episodio piloto, está en la plataforma de Amazon. Ajá. Y es altamente recomendable. Y hablando de recomendaciones, ¿tu recomendación, Wookie? Ahora que se confirmó quién será el director de Justice League Dark, recomiendo Edge of Tomorrow. Ok. Mismo director, ciencia ficción, Tom Cruise. Y Emily Blunt. Okay, muy perfecto. Buena película. Sí, neta, sí vale mucho la pena. ¿Tu recomendación, carnalito? Se la gané a Dan, yo creo, pero bueno. Otra vez, maldito seas. Maldito seas, maldito sentido del reloj. Black Monday Murders. ¿Por? No, porque la recomiendas. Jonathan Hickman. Ok. Ya salió. Exactamente. Ya salió el peine. Aquí verán la explicación de por qué se le dice mamón a la gente. Ok. No, el dios mamón. Okay. Mira, la neta, empieza el cómic, es una chingonería. Empieza en la depresión del 29, en el cual te das cuenta que todo es manipulado. Es una mezcla de lo que maneja muy bien Hickman, conspiración y aparte ciertas ironías tipo Monty Python que no tienen nada que ver. En el hecho de que ves y dices, creerán que se suicidaron, y ves a la gente aventando a los brokers, o sea, del cielo. Y todo esto es el juego del dinero, pero por cuatro familias que están involucradas a través de todo el tiempo. Y llegando a la época actual, digamos que la mitad del cómic es la base. Y ahorita, en la época actual, hay un detective de Onda Seven que investiga los casos que tienen que ver un poco con lo sobrenatural. Entonces está poca madre, es el juego del dinero. digamos que es el cómic que tiene que leer cualquiera que le guste las finanzas, como mi carnalito Clarky, o cualquier seguidor de sus ondas de, okay, este, bancarias. No tiene madre, está muy bien fundamentada. Súper recomendación, ¿eh? Okay. Regáleselo a su contador, entonces. Sí, sí, sí, sí. No, porque lo voy a quebrar. Okay. Lo voy a asesinar, güey. ¿Tu recomendación, DC? Pues ya que me la ganaron esa, yo les voy a hablar de algo más trivial, pero más divertido. Tenemos el más triumfante regreso de Bill y Ted, o Bill and Ted Most Triumphant Returns. Es, lo está publicando Boom Studios. Está escrito por Brian Lynch, Jerry Gaylord y Whitney Cougar. Y la verdad está, como las películas, bastante, bastante cotorro. Sí, sí, sí, sale la muerte también y todos, oye, los personajes. Todavía se aparece a Keanu. A Keanu, sí. Sí, sí, sí. Güey, es que... ¡Awesome! Güey, es como, como debe ser. Yo les voy a recomendar dos cosas, la primera y la segunda. La primera, y para que no digan que nada más recomiendo cosas extranjeras de extranjia, mi primera recomendación es sigan todo lo que hace la creadora de Mountain With It, se me va el nombre. Alejandra Gámez. Alejandra Gámez, exactamente. Gámez. Uh-huh. Sigan todo lo que está haciendo, está muy muy chido, eso, está muy muy divertido. La niña es mega gore, pero de ese gore chido. Es, o sea, ese humor, sentido del humor negro, sarcástico, entretenido, muy muy chido. Aparte es una niña súper creativa y es fan de Lovecraft, entonces no me pierde con la creativa. Y la segunda, que también es de una creativa mexicana, escribe, dibuja, etcétera, etcétera, etcétera, es de Adalisa Zárate, Traveling Sears. Si les gusta el béisbol, les va a fascinar esta obra porque está perfectamente bien fundamentada. Si no les gusta el béisbol, mira, no importa, hay, se van a entretener. Que a mí me gusta mucho el béis, pero hay gente que sabe mucho de béis. Adalisa sabe mucho de béis. Impresionante, impresionante. Entonces no hay algo que... No hay, así se los voy a poner fácil. No hay algo en Traveling Sears que digas, ¿y esto qué? O sea, está bien, si les gusta la onda acá de el ocultismo y los fantasmas y los espíritus, les va a gustar mucho. Si les gusta el béisbol, les va a gustar mucho. Si les gusta el humor de Adalisa, es muy ligero. Honestamente, los diálogos están muy bien armados y ahí lo pueden encontrar. Ella tiene un Kickstarter, ajá, es fondeadora, perdón. Entonces, búsquenlo, vale muchísimo la pena, se los recomiendo mucho. Y... con esto terminamos el programa rápidamente. En nombre del buen Wookie, mi carnalito Zico, DC, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Ya saben, muchas gracias también a nuestro productor ejecutivo y a nuestro productor asociado, Rodrigo Díaz y Juan Espíritu. Uno desde el Happy Harbor y el otro en el Hall of Justice. Nuestro carnalito Clarky, que está, ya saben, repartiéndoselas en el Hall of Fame, casi, casi, güey. Les había yo comentado la semana pasada que probablemente el inútil de Luis Dantos viniera esta semana. No pudo, no sé qué anda haciendo el güey, según esto que está organizando una reunión de quad, no, una convención, alguna madre así en provincia. Pero probablemente venga en dos semanas. Ay, uh-huh, chido. Le tenga mucha hora así que comadrearnos. Nah. Wey, ¿qué es ese güey que va a tener que comadrear? No, no es cierto. Bien. Algo muy interesante que vi, posteo que andan vendiendo arte robado de Sixto Valencia. De Sixto Valencia. Entonces ahí sí, ojo, sí, no, ojo, se vale. Exactamente. Y bueno, ahora sí, a nombre de todo el equipo de SEA, nuestros productores, ya saben, los lángaros, que... ¡Ay, es que apóyennos! Sobre todo tú, maldito franchute. Hemos dicho... Insúltanos con el poder de tus... Euros, iba a decir francos, no, pero ya no. No, euros, exactamente. Si, no, pues una libra esterlina, no hay tal. Exactamente. Vamos. What doesn't kill me only makes me sharper. When it's time to party, we will party hard. You're still here? It's over. Go home. Go.